FM Moreno 90.1. Estación de radio. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de socorro. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 19 horas 9 minutos. Estamos aquí por FM Moreno 90.1. Leonardo Smerling, mi nombre, y a mi costado derecho, Martín Raffo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Leo? Muy bien. La verdad, una noche bastante agradable a pesar del fresco, no está tan duro el frío, así que salvo porque tengo el partido de Argentina y Colombia a mi espalda, el resto está perfecto. Sí, como a la nata, vieron que le ponen los partidos, dice él, para que la gente no lo vea. A nosotros también Juan Manuel Santos estuvo moviendo sus alfiles para que pusieran el partido contra Argentina justamente en el mismo horario del Latido Americano, pero hace como nosotros, ponerlo de fondo, ahí sin volumen y escuchá, porque hoy tenemos muchísima información. Saludamos a Cecilia D'Amico, que está del otro lado en estos momentos operando, y también a Daniela Devoto, nuestra productora, que no está hoy aquí en el piso, pero es parte de este equipo. Si la nata le gana Fútbol para Todos, ¿por qué nosotros no le podemos ganar un partido de eliminatoria entre Argentina y Colombia, ¿no? Después te explico por qué no, Martín, pero bueno, ponele, vamos a hacer todo el esfuerzo, bien, le vamos a poner la garra para que eso suceda, y sin lugar a dudas lo vamos a intentar, y creemos que el programa de hoy es un programa que vale la pena que te quedes ahí para escuchar, porque tenemos mucha información, unas entrevistas muy interesantes para compartir con vos, y las columnas de historia y cultura también, como siempre, además de la mejor música de América Latina. Uno de los temas que nos parece importante trabajar en la noche de hoy tiene que ver con lo que sucede con Colombia, un país que cada vez más toma el sector de las noticias internacionales en todos los medios de América Latina, por lo menos. Y parece que ahora también del mundo. Así parece. El lunes hubo un acto en Colombia donde Juan Manuel Santos estaba presente en ascensos que se estaban dando a miembros de la Armada, realizando esto en Bogotá. En ese momento, cuando en realidad nadie lo esperaba, Juan Manuel Santos dijo que durante el mes de junio Colombia suscribirá un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para mostrar su disposición de ingresar a ella. Más adelante dijo, si logramos la paz, refiriéndose a los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nuestro ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo en muchos frentes. Esto desató unas críticas muy importantes, sobre todo por parte de Bolivia, también Venezuela, Nicaragua se sumó a la misma. Evo Morales pidió una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas, en función de que el Consejo de Defensa de esta unión discutiera la decisión. Parece que Ollantumala está ahí buscando entre los papeles el pedido de Evo Morales, y sí, es difícil que esa reunión de urgencia, porque recordemos que el presidente pro tempore de la UNASUR es el peruano Ollantumala. Lo cierto es que desató no solo críticas entre los presidentes que forman y que están impulsando con más fuerza la UNASUR, porque Colombia también es parte de la UNASUR, sino también de un conjunto de analistas de América Latina que una vez más están posicionando a Colombia como la Israel de América Latina. Uno de los que hizo este análisis es Atilio Borón, que es politólogo, sociólogo, está doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Harvard, fue autor de varios libros y además es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales que se da en el Centro Cultural de la Cooperación. Borón estará hablando hoy con nosotros aquí en vivo en Latinoamericano para analizar qué significa el ingreso de Colombia a la OTAN. Y también se estuvieron reuniendo en Guatemala la mayoría de los cancilleres de los países que conforman el continente americano y algunos representantes más. Estuvieron discutiendo sobre varias cosas, entre ellas quizás la más importante, la que fue central en esta asamblea de la Organización de Estados Americanos, tuvo que ver con el tema de las drogas, cómo enfrentar la problemática de las drogas. Por primera vez se hace un planteo diferente a cómo enfrentar este problema. Hasta ahora la visión que se viene sosteniendo a nivel de toda América Latina es la guerra contra las drogas. Hemos visto lo que sucede con eso en Colombia, hemos visto lo que sucede ahora más cercanamente en el tiempo con México, y realmente no está dando resultados. Esta es la conclusión a la que han llegado muchos de los dirigentes del continente, y además se realizó un informe que se presentó y que fue la base de análisis. Aunque no se llegó realmente a acuerdos importantes respecto a este tema, sin embargo, la discusión fue llevando a que se lograra un acuerdo para volver a discutir, para realizar más reuniones, para quizás el año que viene poder llevar a cabo una reunión de presidentes donde se empiece a cambiar la política que los países de América llevan adelante respecto a la problemática de las drogas. Para poder entender un poco más de esto, vamos a estar conversando con María Eugenia D'Agostino, que es abogada, es magíster en sociología jurídico-penal, es integrante del equipo de Intercambios. Intercambios es una organización no gubernamental que estuvo participando en Guatemala a través de su representante Pablo Zimmerman, porque hubo un espacio donde las organizaciones de la sociedad civil hacían sus planteos. Y estuvieron trabajando, fueron parte del trabajo con el documento. Vamos a estar charlando con María Eugenia D'Agostino, que nos va a explicar un poco de qué se tratan estas visiones, estas nuevas visiones de cómo enfrentar la problemática de las drogas en el continente americano. También en Latinoamericano, esta noche estará con nosotros nuestro profesor de historia, Guillermo Schneider. Volverá aquí al estudio de la 90.1, en esta ocasión, para comentarnos sobre la historia de la OTAN. Para comprender también qué significa que un país de América Latina como Colombia, con la historia que tiene Colombia, con el rol que ha jugado Colombia en los últimos años aquí en la región, sea un aliado extra OTAN. Recordemos que la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que agrupa a países que están en el Océano Atlántico, pero en la zona norte, Europa y Estados Unidos principalmente. Bueno, fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, con un objetivo muy preciso, que tenía que ver con la contención de la expansión del comunismo. Sobre ese momento histórico, sobre las razones de la creación y sobre los planteos y objetivos que se puso En ese momento, la OTAN, al momento de crearse, nos va a estar hablando Guillermo Schneider esta noche. Sí, además Argentina fue parte de la OTAN. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado nosotros éramos de la OTAN. Raro, ¿no? Muy raro. Y también vamos a tener nuestra columna de cultura. Hoy es el Día del Periodista, no dijimos nada. Feliz día para todos los periodistas, los y las periodistas que nos están escuchando y los que no también. Les mandamos nuestro saludo. Para recordar este día vamos a estar charlando sobre Jorge Ricardo Mazzetti, fundador de Prensa Latina, periodista argentino, también conocido como Comandante Segundo. Vamos a estar charlando sobre él y para hacerlo vamos a llamar a un grupo de documentalistas que están realizando un documental justamente sobre la vida de Jorge Ricardo Mazzetti. Nos pareció una buena forma de pensar el rol del periodista, el rol de los trabajadores de prensa, que hoy, por ejemplo, estuvieron de paro todos los trabajadores de la prensa gráfica en la Argentina, y poder pensar el rol del trabajador de prensa, del periodista, en estos momentos desde la mirada de lo que nos puede llevar a recordar a Jorge Ricardo Mazzetti. Recordemos, Mazzetti subió a la Sierra Maestra en 1957-58, ahora no recuerdo bien el año, a entrevistar a Fidel y al Che, y terminó uniéndose al ejército rebelde. Así es, y además, bueno, toda la música de América Latina, si llegamos, vamos a estar recordando, se cumplieron 4 años de la masacre de Bagua, allí en Perú. Vamos a intentar también recordar un poco de lo que significó esa masacre, y como te decíamos antes, la música y más información de lo que estuvo pasando con nuestro panorama de noticias semanal en latinoamericano. Las vías de comunicación, si quieren mandarnos un mensaje, si quieren opinar algo, si quieren decirnos estamos acá, aunque esté el partido, aquí estamos, pueden llamarnos por teléfono al 0237, si están fuera de Moreno, 466-6559. También estamos en latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos pueden seguir en Twitter como Latido Americano y también en Facebook. Así es, nos pueden buscar en Facebook, estamos ahí. Pueden charlar con nosotros, hacer algún comentario, subir alguna información para que podamos también compartir con el resto de los oyentes de Latido Americano. Recordemos que tenemos lo que se dice un voucher, pero bueno, es medio como un modismo demasiado anglosajón, ¿no? ¿Cómo le diríamos? Un vale. Un vale, ahí está. Qué simple que es, ¿no? ¿Viste? Y a uno cómo le cuesta. Vale por un libro, señora. Vale por un libro, señora, señor. Si se comunica con Latido Americano, usted puede ganarse el vale por un libro para ir a la librería Hadas, que queda en Escuanapé 139, y buscar o pedir el libro que más le guste. Recuerden que en Hadas Libros tienen todos los libros que estás buscando, y si no lo tienen, pero nosotros te lo aseguramos, te lo consiguen. Es así. 19 horas, 19 minutos, no fuimos un poquito de tiempo, pero vamos a arrancar entonces ya con este programa escuchando un poquito de música de Brasil. Deus criou, sinto ainda Respiramos, respiramos todos tranquilos. Bien, 19 sí, horas 23 minutos. Forsyth, no pasa sí. nada. Le mandamos un abrazo grande a Álvaro, que desde el otro lado del charco nos manda saludos y nos dice feliz día. Le agradecemos muchísimo. Por saludos. Internet los uruguayos nos pueden escuchar porque no está jugando Uruguay en este momento. Así hoy que... hoy el porcentaje de uruguayos subió automáticamente. No sé si peruanos y chilenos estarán tampoco, me parece, escuchando hoy. No creo. Se complica. Bien, seguimos nosotros en Latido Americano y les decíamos, uno de los temas principales de esta semana y que solamente va a seguir trayendo cola, tiene que ver con este anuncio que hizo Juan Manuel Santos de que quieren ser el país más grande, quieren ser el más ancho, el más largo y además quieren estar en la OTAN. Parece que según las concepciones de Santos, para llegar a ser un país de ese tipo hay que estar en la OTAN, ¿no? Lo puso como premisa. A ver, te contábamos al comenzar el programa. Hubo un acto de ascensos de miembros de la Fuerza Armada de Colombia en Bogotá y Santos allí dijo que el mes de junio suscribirá un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto fue el lunes. Ayer Santos estaba en Gran Bretaña con David Cameron, el primer ministro de este país, y no dijo que va a suscribir un acuerdo, dijo que viene cooperando con la OTAN desde hace tiempo. En realidad, uno podría pensar que si en Colombia hay 7 bases militares norteamericanas, si hay un plan Colombia que desde hace más de 10 años está financiando el desarrollo, entrenamiento y el crecimiento en pertrechos del ejército y las Fuerzas Armadas colombianas, y sabe que es imposible que la OTAN haga algo sin la autorización de los Estados Unidos, dice, bueno, efectivamente hay una cooperación por parte de Santos desde hace tiempo con la OTAN. Por lo tanto, no nos puede asombrar que Santos haya dicho esto. En realidad, no nos puede asombrar que Santos piense que Colombia tiene que ser parte, tiene que ser un aliado extra OTAN. Tal vez lo que asombra es que haya sido tan explícito. Luego de una serie de hechos, uno detrás del otro, que marca que ya no tenemos más al Santos que confundía haciendo acuerdos con Chávez, terminando con los problemas diplomáticos que él mismo había abierto con Ecuador, porque él había sido ministro de Defensa de Álvaro Uribe, cuando Colombia bombardea un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano y ahí Rafael Correa corta todo tipo de relación diplomática con Colombia. No tenemos este Santos que fue a Cuba a abrazarse con Raúl Castro para ver de qué manera podía evitar que Castro se presente en la Cumbre de las Américas generando un conflicto con los Estados Unidos. No tenemos este Santos que ve con buenos ojos la participación de la propia Cuba en la Cumbre de las Américas. Tenemos el Santos que todos esperábamos ver luego de que dejara de ser ministro de Defensa Álvaro Uribe y pasara a ser presidente. Un Santos que se reúne con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un Santos que comienza a ser el articulador de la Alianza del Pacífico, que está sumando a todos aquellos países que están queriendo reconstituir un área de libre comercio que en el 2005 murió en Mar del Plata con el proyecto del ALCA. Hablamos de Chile, Perú, México y el propio Colombia. Tenemos a un Santos ahora que incluso invita a los Estados Unidos a ser parte de esa Alianza del Pacífico. Que se reúne con Capriles. Muchos dicen por pedido del propio Biden, porque coincidió la presencia del vicepresidente norteamericano con la reunión de Juan Manuel Santos con Capriles, que recordemos fue quien compitió con Nicolás Maduro en las últimas elecciones, antes lo había hecho con Chávez, y que dice que es el presidente legítimo. Que en realidad Nicolás Maduro es un usurpador de la presidencia porque no ganó las elecciones. Con esa persona se reúne Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos ahora incluso dice, como culminación lógica de todo ese proceso, que quiere ser parte de la OTAN. Y ahí es donde ya los grises que habían empezado a construir Colombia a partir de la gestión de Santos empiezan a desglosarse y quedar un poquito más claro. La pregunta que queda latente

por FM Moreno 90.1, estación de información. Horas 34 minutos después de las expulsiones durante el partido. No les contamos nada mejor, ¿no? Porque por ahí hay gente que no quiere saber nada del partido, no les decimos nada, pero nosotros seguimos con el partido de fondo y hablando y pensando sobre América Latina. Recordemos que en minutos vamos a estar hablando con Atilio Borón para analizar junto a él qué significa el ingreso de Colombia como aliado extra-OTAN. Y también vamos a estar conversando en minutos nada más con María Eugenia D'Agostino sobre qué significan estos planteos sobre cómo enfrentar la problemática de las drogas en el continente americano que se estuvieron discutiendo durante la 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Te recordamos las vías de comunicación, si querés llamarnos por teléfono 466-6559, si no estás en Moreno, antepones el 0237. Y para mensajes de texto, puedes hacerlo al 15-6132-0407. También podés encontrarnos en Twitter y, por qué no, en Facebook. Y si no, aquí en Irigoyen 77. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Vamos a repasar las noticias de esta semana en América Latina. Vamos a empezar, como corresponde, con lo que estuvo sucediendo el lunes, porque Ecuador va a cooperar con Venezuela en el abastecimiento de alimentos. Esto lo dijo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en reunión con el canciller venezolano Elías Jagua, que firmaron una serie de acuerdos que van a beneficiar especialmente al área alimenticia. El canciller ecuatoriano dijo que su país va a acompañar a Venezuela en este momento en el que se requiere abastecer a la economía venezolana, además de un trabajo conjunto para reforzar las capacidades productivas de ambas naciones. Recordemos el problema, el grave problema que está viviendo Venezuela justamente con el abastecimiento de alimentos. Claro, el 70% de los alimentos que consume su población son importados, y eso se presta muchísimo a la especulación, al acaparamiento, al jugar políticamente a aquellos sectores que son importadores para desabastecer las góndolas y, por lo tanto, desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro ahora y de Hugo Chávez antes, ¿no? Recordemos también que sigue estando la oposición venezolana recorriendo el mundo, haciendo inclusive manifestaciones que no superan quizás las 50, 100 personas, como sucedió en Europa, tratando de decirle al mundo que el presidente Maduro no corresponde que esté y que, como decías vos, los sectores importadores son parte de esa posición. Te lo contábamos recién, el lunes fue el momento en el cual Santos anunció que Colombia busca acordar con la OTAN, y así abrió la polémica. Bolivia, Venezuela y Nicaragua repudiaron la cooperación entre Colombia y la Alianza Atlántica. Amenaza y puñalada fueron los términos que usaron Morales y Ortega para describir negativamente el acercamiento del gobierno colombiano con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Incluso te contábamos que Evo Morales pidió una reunión del bloque de la UNASUR. Ollanta Humala, que es el presidente pro tempore, todavía lo está buscando entre los papeles. La cagué. Así se llama este tema de Dame pa' Matala. ¿En serio? Sí, banda venezolana, escuchamos La Cagué. We'll be right back.

trabaja en el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas. Se fundó en 1995, y tiene diferentes áreas de trabajo. Un área es intervención y capacitación, investigación e incidencia política, que es el área al que yo pertenezco. Nosotros somos parte de las organizaciones de la sociedad civil que están registradas en la OEA. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden participar de las diferentes actividades de la OEA. Por eso mismo tuvimos la oportunidad de ir a participar de la Asamblea General, y también algo muy interesante que sucedió este año en el marco de la Asamblea General es que la OEA dio un espacio a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de drogas y derechos humanos para poder debatir entre ellas, para poder debatir con el secretario general de la OEA y para poder también darle sus opiniones a los delegados de los diferentes países de América. Así que en ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil en esta Asamblea General han tenido un papel muy, muy importante y han tenido un espacio de diálogo y de intercambio con estos otros sectores, ¿no? Bueno, Eugenia, se dijo que la gran discusión estuvo centrada en cómo enfrentar la problemática de las drogas. Se estuvo discutiendo. Ahora, ¿cuáles son las visiones, para los que no estamos en el tema, cuáles son las visiones que estaban enfrentadas en esta Asamblea General? Bueno, el paradigma predominante en América y en el mundo desde finales de la década del 70 es el paradigma jurídico represivo, que está dominando hasta el día de hoy y que es un paradigma cuyo enfoque está basado en el sistema penal como ente regulador de todo lo que tiene que ver con las drogas. Es un paradigma que predomina hasta el día de hoy, si bien han habido ciertas, y esta es una demostración lo que pasó en la Asamblea General, ciertas ganas de diferentes representantes de diferentes estados americanos de querer un poco ir rompiendo con este status quo. Este paradigma, como te digo, se basa en el sistema penal y en las agencias de represión como factor esencial para regular o para enfrentar el problema de las drogas. Esto es lo que se conoce como guerra a las drogas, digamos. Exactamente, son el paradigma de la guerra a las drogas. El otro paradigma, que está tratando de fortalecerse cada vez más y está tratando de reemplazar a este paradigma de la guerra contra las drogas, plantea que las drogas, el fenómeno de las drogas, es un fenómeno mucho más complejo como para ponerlo bajo la órbita del sistema penal. Tiene muchas dimensiones y tiene muchas particularidades. Lo que plantea este nuevo enfoque es que en primera medida debe separarse lo que es el tráfico de drogas con el uso de drogas y con el consumo problemático de drogas, y que los usuarios no deben ser criminalizados ni deben pasar por el sistema penal, porque ello conlleva una estigmatización muy grande y unas consecuencias muy grandes para su contexto, para su vida. Plantean también que esto, que los estados deben poner todos sus esfuerzos para el tratamiento sociosanitario en el caso de los consumos problemáticos, antes que poner todos sus esfuerzos económicos y humanos y de recursos humanos en un sistema penal, ¿no? El esfuerzo tiene que estar en el tratamiento sociosanitario en cuanto a los usuarios. Por eso plantea bien la diferenciación entre lo que es tráfico de drogas y lo que son los usuarios de drogas, y que dentro de los usuarios de drogas hay diferentes usos que se hacen las drogas, y hay algunos que tienen un consumo problemático y que no deben ser tratados por el sistema penal y no deben pasar por el sistema penal. Lo que se entiende en general, o por lo menos lo que se pudo ver en los medios de comunicación, es que sí, se habla de la legalización de las drogas, como que es simplemente legalizar las drogas y ahí se termina. No sería solo eso. No, lo que pasa es ese también es una barrera muy grande porque se simplifica un poco esa la postura. Parece que es la legalización y lo que se plantea es la despenalización de ciertas conductas relacionadas con las drogas, como es la tenencia para consumo personal, como es que los drogodependientes no vayan a parar al sistema penal. Lo que se plantea no es que, bueno, a ver, empecemos a legalizar las drogas, que sean un parte del mercado. No, lo que se plantea es que los usuarios no caigan en el sistema penal y que el tráfico siga siendo un tema, o sea, el tráfico de drogas va a seguir siendo un tema a tratar y vamos a tener que seguir buscando soluciones a eso, pero siempre en el marco del respeto por los derechos humanos. Incluso cuando se hable del tema narcotráfico, tiene que respetarse los derechos humanos. Bueno, Eugenia, punto es muy importante diferenciar legalización, que es esto que vos decís, que parece que de la noche a la mañana vamos a poder comprar diferentes tipos de drogas en todos los lugares, de la despenalización o la descriminalización de ciertos tipos de conductas relacionadas con las drogas y de ciertas drogas también y del consumo de ciertas sustancias directamente, como es el caso de el país vecino de Uruguay, que plantea una regulación de un mercado de drogas como es el mercado del cannabis. Y dentro de este enfoque también hay diferentes posiciones, ¿no? Mismo dentro de un enfoque, como es este que se está planteando, hay diferentes posiciones que plantean diferentes cosas. Ni dentro de este mismo enfoque es todo blanco o negro, o sea, es todo mucho más complejo de lo que quizás parece. En las discusiones que se realizaron en Guatemala, finalmente, ¿qué fue lo que se definió en estos términos? ¿Ganó, por así decirlo, o se pudo instalar finalmente esta posición que vos nos estás planteando, o en este juego de negros y blancos se llegó a alguna especie de gris? Desde la sociedad civil y desde intercambios estábamos muy muy esperanzados, muy entusiasmados. El producto final de la asamblea fue una declaración si bien no plasma todo lo que nosotros quisiéramos plasmar, quisiéramos que se hubiese plasmado, introduce algunos conceptos que son positivos. Y desde Intercambios lo que pensamos es que lo más importante de esta Asamblea General es que es muy importante que hubo un espacio en el cual todos los países de América se sentaron a hablar de esto y a problematizar este status quo que parece que no va a acabar nunca. Respecto del producto de la Asamblea General, que es esta declaración, que hubo muchas versiones de la declaración hasta que se llegó a la final, tiene algunos aspectos positivos. El proyecto de declaración, la primera versión del proyecto de declaración, la verdad que tenía muchas cosas innovadoras, pero bueno, no deja de ser un documento de consenso, y para que haya consenso también tienen que ir limándose algunas cosas para que todos los países puedan firmarlas, ¿no? Un aspecto muy importante del tema que menciona el proyecto, la declaración que finalmente sacó la Asamblea, es que en todas las políticas de drogas que se toman, que se empiecen a tomar de aquí en adelante, tiene que haber un eje que debe ser transversal, que es el respeto por los derechos humanos. Esto tiene que estar en todas las decisiones que los estados tomen y que se tomen a nivel continental también. También hacen mucho énfasis en que debe haber una mayor asignación a los recursos públicos y privados para el tratamiento y la prevención de los consumos problemáticos. Y algo que es muy importante, que en una parte de la declaración reconocen explícitamente la experiencia y los nuevos enfoques que distintos países están tratando de implementar respecto al tema de las drogas. Si bien no menciona a Uruguay explícitamente, hace referencia a Uruguay. Entonces, es muy importante que dentro de la declaración se diga que deben ser tomadas estas experiencias como un insumo para la reflexión y para, ¿por qué no?, inspirarnos en ellas. María Eugenia, te agradecemos mucho, se nos está terminando el tiempo. Te agradecemos igual que nos hayas ayudado a entender de qué se trató la discusión central en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Hablábamos entonces con María Eugenia D'Agostino, abogada integrante de esta organización Intercambios, que nos hablaba en primera persona porque estuvo como parte de esa organización en las discusiones previas a la elaboración de este documento, un tema que obviamente es mucho más extenso, que ahora nos convocó por esta discusión que hubo en Guatemala y que seguramente llevará hacia adelante a más discusiones. Lo que se está previendo es un llamamiento a una nueva reunión específicamente sobre este tema para el primer semestre del año que viene, para poder discutir y llegar, según se está comentando, a una reunión de presidentes para generar un plan para el 2016-2020 para modificar de raíz la forma en que se enfrenta la problemática de las drogas. Escuchamos música de Guatemala, de la banda Arriaza, Callejones. Me deshoja como flor, marchita el corazón. Mi reflejo en las vidrieras de la Sexta. No me escucha ni me muestra compasión. Y la ciudad sin voz se vuelve una ciudad de callejones sin salida. La humedad de tu mirada se me filtra en las paredes y en la piel. El asfalto me acorrala. Los semáforos no quieren comprender que la ciudad sin voz se vuelve una ciudad de callejones sin salida. Ven a meterte entre mis sueños. Alimentate de mi luz y de mi oscuridad. Ven a mecerte conmigo al viento. Vamos a un sitio nunca visto y nunca imaginado. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

que sostiene una política absurda de negación de la legitimidad de los resultados que se produjeron en la elección del 14 de abril, me parece a mí que ya hablaba de un Santos un poco desesperado por adquirir un protagonismo o hacer una buena letra frente al imperio que lo llevaba a cometer un error de ese tipo. Ahora, lo de la OTAN es una nueva vuelta de tuerca, porque no se puede olvidar de que Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo. Fuerzas armadas que están completamente equipadas por los Estados Unidos, entrenadas por los Estados Unidos, por los batallones de élite de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y por lo tanto, digamos, llamaba mucho la atención esta iniciativa, llama la atención esta iniciativa. Hay que entenderla en el marco de, bueno, una exigencia de Washington, que es la de, bueno, contribuir al aislamiento de Venezuela, crear un clima de tensión en la frontera colombo-venezolana, consolidar a Colombia como la Israel de América Latina, que es lo que concretamente quiere la derecha de los Estados Unidos. Y me parece que en ese sentido esto significa una cosa muy peligrosa para toda la región, peligrosa para la UNASUR, peligrosa para la Argentina, porque resulta que la OTAN es una organización que no reconoce la soberanía argentina en las Malvinas. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas, ¿no es cierto?, que me parece que hay que tener en cuenta, que se derivan de esta decisión de Santos. Usted, en un artículo que escribió justamente sobre este tema, dice que la decisión está asociada a los acuerdos de paz, en particular para minar estos acuerdos de paz. ¿Cuál sería la relación? Bueno, Venezuela es uno de los tres garantes de los acuerdos de paz que se están desarrollando en La Habana. O sea, esos acuerdos entre la FARC y el gobierno colombiano tienen tres avalistas. Uno es Venezuela, el otro es Noruega y el tercero es Cuba. Una política agresiva en contra de uno de los avales del proceso de paz claramente significa que no hay un interés muy grande en avanzar en ese proceso. Yo creo que ahí hay un tira y afloje, hay un tira y afloje entre Estados Unidos y Colombia. Es decir, ¿por qué? Porque para Estados Unidos la permanencia de la guerra en Colombia es un dato fundamental para sostener su presencia militar en Sudamérica, y como lo demuestro yo en el libro mío que salió hace poquito, América Latina en la geopolítica del imperialismo, así se llama, perdón que haga la referencia, pero bueno, es mi trabajo y ahí está toda la base de lo que estoy diciendo ahora, para mantener 76 bases militares en América Latina y el Caribe. Estados Unidos necesita tener un escenario de conflicto bélico y de confrontación armada en la región. Uh-huh. Si acá no hubiera ningún confrontamiento bélico, ningún enfrentamiento armado, no hubiera ninguna guerrilla, es muy difícil que Estados Unidos pueda decir, no es cierto, que hay 76 bases militares que se le necesitan. Digo, el narcotráfico no se combate con bases militares, ni con la Cuarta Flota, ni con portaaviones. Entonces, para Estados Unidos el mantenimiento de la guerra es un elemento positivo para su política. Para Santos le complica en su elección del año que viene, porque si hay algo que el pueblo colombiano no quiere es seguir en la guerra, y quieren tratar de que se haya un acuerdo de paz y que en ese acuerdo de paz, ¿verdad?, se ponga fin a todas las atrocidades conocidas en el último medio siglo. Y ahí está el tira y afloja. Bueno, pero Estados Unidos tiene más fuerza. Entonces yo creo que en el marco de la Alianza del Pacífico y todo lo demás, está empujando a Santos a una posición rupturista en las relaciones con Venezuela, una posición debilitadora de la UNASUR y de la CELAC, y una posición que tiende a erigirse como una amenaza para sus vecinos, que van a tener que aumentar notablemente el gasto militar. Imagínense un país como Ecuador, que está rodeado por dos enemigos: Perú, que le declaró la guerra en los 90, y Colombia, que la invadió en el 2008, cuando ve que Colombia ahora se recuesta sobre el poderío militar de la OTAN. ¿Qué puede hacer el presidente Correa? Aumentar el gasto militar para proteger su frontera. y eso debilita su política social, su política económica. O sea, todo parte de una estrategia muy claramente pensada por Washington y ejecutada por Santos, con mayor o menor grado de aquiescencia, cosa que no sabemos. Por último, del otro lado están los países de la UNASUR. Ya Bolivia expresó la necesidad de hacer una reunión especial de la UNASUR, y hace unas horas nada más el ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, ya estuvo hablando de la preocupación con la que ven este acercamiento de un país miembro de la UNASUR con la OTAN. ¿Qué pueden hacer los demás países? Y particularmente digo Brasil, porque también es otro de los países con mucha relevancia en este momento. Sí, y además uno de los países más amenazados por esta expansión colombiana. Uh-huh. Porque no hay que olvidarse que Colombia, mejor dicho Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, ¿no es cierto? Ahí estuvo Biden ahora con Dilma diciendo que Brasil es una potencia que ya emergió, todo lo demás. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Así que yo entiendo la preocupación de Amorim. Seguramente van a tratar de que haya una reunión de la UNASUR. La UNASUR establece restricciones muy fuertes al establecimiento de alianzas militares con países fuera de la región. Así que veremos qué es lo que pasa. Yo espero que Brasil adopte una postura fuerte, igual que la Argentina, y que de esa manera induzcan a Colombia a revisar su postura. Atilio Borón, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Estaremos conversando seguramente en próximos programas. Con todo gusto, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hablábamos con Atilio Borón, nos hacía un análisis de lo que significa este posicionamiento, y les decíamos recién, Celso Amorim, el ministro de Defensa de Brasil, salió a decir, se reunió en Ecuador con su par María Fernanda Espinosa, también con el presidente Rafael Correa, y salió Juan Manuel Santos a decir que en realidad solo quiere cooperar con la OTAN, no intenta ser miembro. Bueno, finalmente todo este globo de ensayo, que no sabemos hasta dónde llega, esta alianza donde ya dijo en Inglaterra Juan Manuel Santos que ya están colaborando con la OTAN, habrá que ver finalmente en qué queda y hasta qué medida Colombia termine eligiendo entre su alianza con Estados Unidos y los países centrales de Europa o con los países de Sudamérica que conforman la UNASUR. Y escuchamos a Sistema Solar, banda colombiana que acá nos gusta mucho, haciendo El Mapache. Ando por la vida, relajo y feliz. Te digo, fiesta, fiesta, yeah.

Hablaba Atilio Borón de la cantidad de bases militares que existen en América Latina rodeando a Brasil. Son varias las bases que existen. Sí, son varias. Él habló de unas 76 bases, creo. Sí, rodeando a Brasil y en la mayoría de los países, salvo en los países que nuclean a la Alianza Bolivariana, ¿no? Como son Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que no tienen bases, precisamente por disposiciones de esos gobiernos, ¿no? De negar rotundamente la presencia de cualquier tipo de base o presencia militar de la OTAN en sus territorios, pero y tampoco en Brasil, ¿no? Pero sí en el resto de los países hay una cantidad de bases bastante importante. Bien, estamos para hablar de la OTAN, entender cuando hablamos de la OTAN, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué momento se conforma esta organización del Tratado del Atlántico Norte? Mira, tiene su antecedente en el Tratado de Bruselas, que lo que se llama la Alianza Atlántica, ¿no? Suscripta por algunos países, concretamente el Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, como una idea de un tratado de potencias occidentales, ¿no? Que luego del final de la Segunda Guerra Mundial y ante la necesidad, digamos, de formar un bloque defensivo, ¿no? En Europa Occidental, y ante la imposibilidad de concretar eso por una cuestión, digamos, a nivel político y económico estaban todos de acuerdo, pero Europa estaba devastada y entonces necesitaban una serie de recursos materiales que no estaban dispuestos a gastar porque no los tenían. Entonces entra Estados Unidos en esa alianza y en el 49 se forma la Organización del Tratado del Atlántico Norte con el objetivo de ser precisamente una alianza político-económico, pero básicamente militar, ¿no? En función de la separación, de la bipolaridad del mundo que se iniciaba, ¿no? Cuando la Unión Soviética, digamos, y los países que estaban en su órbita bloquean, digamos que el momento más de mayor tensión cuando la OTAN cuando avanza la negociación para consolidar la OTAN es en el 48-49 con el golpe de Praga y el sitio de Berlín concretamente. Las acciones que llevaba adelante la OTAN se tomaban en base a decisiones que tomaba quién. En principio las Naciones Unidas, inclusive hasta hoy es el Consejo de Seguridad de la ONU y sus resoluciones articulaban con la OTAN para alguna operación militar, ¿no? Esto fue así hasta la década del 90-99, cuando hay un punto de inflexión y la OTAN, desconociendo, digamos, las resoluciones de la ONU, actúa en Yugoslavia, en la guerra, ¿no? Como ayuda humanitaria, entra en Kosovo por un problema étnico y político y también de fronteras que habían en la región, muy, muy importante. Y bueno, es lo que hablamos al principio, ¿no? Todas estas bases. Ahora que, digamos, cuando la Guerra Fría pierde su razón de ser, cuando el Pacto de Varsovia, que es la alianza defensiva del otro lado, que conforma la Unión Soviética con Checoslovaquia, Polonia, Hungría y los demás países de las demás repúblicas soviéticas, cuando eso se cae en el 90, la OTAN no solo desmantela o tiende a disolver o a apaciguar esa alianza militar, porque ya no estaba esa tremenda amenaza, ¿no?, del comunismo en el mundo, va como mutando y entonces empiezan a poner bases en otros países que no son del área de influencia del Atlántico Norte. Y en ese sentido, estaban hoy con la nota con Atilio Borón, ¿no?, hablando de Colombia, porque ella, digamos, esto viene hace rato, viene articulando con países de África, de Asia y ahora y también con América Latina, inclusive con la Argentina, ¿no?, que fue el único país de América Latina que no fue miembro pleno, como tampoco lo sería Colombia en el caso, se suscriben a tratados, ¿no? Pero que nuestro país... ¿En qué contexto fue que Argentina terminó asociada con la OTAN? Eso fue en el marco de la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra en el 90-91 con George Bush padre, ¿no? El gobierno de Carlos Menem acá en la Argentina, que envía algunos par de barcos y también ayuda humanitaria, ¿no? Todo, Sí, como mandó un par de barcos que se quedaron bastante lejos y se hundió un helicóptero. Sí, yo me acuerdo un poco de ese, así, algunos problemas. Sí, no fue una alianza muy... No fue muy efectiva la ayuda, pero sí aumentó, digamos, lo que se llaman las relaciones carnales en esa época de la Argentina con los Estados Unidos. Y me enteré hace poco que hasta el año pasado fuimos, de alguna manera, miembros de esa organización del Atlántico Norte. No estamos casi en el Polo Sur acá. Y sin embargo estábamos ahí. Esa alianza se extiende, vos decías, por varios países, por varias partes del mundo. ¿Esto se hace en nombre de qué? Y esto ahora, como ya, digamos, el fantasma de la guerra, como entendido como en aquella época, no está más, sí se hace en nombre del narcotráfico, de la corrupción, ¿no? De la posibilidad de exterminio étnico y religioso, como sucedió en el caso de Venezuela, y siempre con el argumento de la ayuda humanitaria y la intervención para poder salvar, digamos, estas cuestiones cuando un país está en una ayuda extrema que no sabe cómo salir de esa situación. Imagínate que tenés un problema en la cuadra de tu casa y llamás a la Fuerza de Seguridad y vienen 2.000 patrulleros y no solamente ponerle que termina con el problema, se te quedan ahí 10 años instalados, ¿viste? Claro. Estoy teniendo un tremendo problema con una base que no quería, con gente que no se va a ir ahora y con cierta presión, ¿no? Política, porque responden a intereses de Estados Unidos, básicamente, y clara influencia. Bueno, veremos si la OTAN finalmente se viene para el Atlántico Sur o no. Y ya la tenemos, ¿no? Porque las Malvinas, la presencia de la OTAN es concreta. En Malvinas, en Argentina, en Aruba, en Belice, en Colombia, 7 bases. En Costa Rica, Curazao, Chile, El Salvador, Panamá, 12 bases. Perú, República Dominicana, ¿no? Así que esas 76 bases a las que hacían mención en la columna anterior, concretamente están funcionando acá en América Latina. Muy bien, muchas gracias Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia, todos los viernes aquí en Latido Americano. Nosotros ahora nos vamos a escuchar un poco de música colombiana, si a usted le parece. Sí, parece, claro. Vamos a escuchar Intención de Eliminación de la Bella Vista Social Club. Tus muertos, los de todos y todas, aquí están, para ellos y ellas. Primero fue un chisme algo vago al contar. Hablaba de un muerto y nada claro me parece recordar. No había nombre, dirección, teléfono, no había una cara para describir a quien preguntara por él, por ella, por lo que fuera. No había nada, no había nada, nada, pero nada, nada, no. Más tarde me dijeron cómo se llamaba, pero lo que me contaron no me lo esperaba. Pasaron desfilando momentos dolorosos y otros tristes y otros alegres y otros dichosos. Nací, luché, me crié con ese nombre al lado. Cualquier cosa esperaba menos saber que fue asesinado. La gente siempre encontraba una excusa, una razón para este duelo. Que la víctima era culpable de que una bala en la suya testa lo llevara al cementerio, sí. Y que la víctima era culpable de que una bala en la suya testa lo llevara al cementerio, sí. Don Vero. Criminal intención, eliminación, impunidad y dolor. La noche se lo tragó. Criminal intención, eliminación, impunidad y dolor. La noche se lo tragó. La calentura pone la cosa dura. Viene la bruma, el victimario. En la noche se escuda, clava la espada, cobra venganza. En el barrio otro muerto. Eso es un tiempo incierto. Tiempo de duelo, duelo infinito. La costumbre es la memoria, golpea como una ola, fluyendo sodios, ambiente tenso, letras rocas en el lienzo, declaradas criminales, improviso, eliminación, impunidad y dolor. La noche se lo trago. Cuando escuchaste la será noche. Irrumpe en la muerte, desatada, dado el caso. Sube el disparo, pagar un precio por las mañas. En la mañana la noticia, indiferencia a la vista, lo nadie esquina, de nadie habla. Solo chisme y cautela útil a la huida. Morirá el alma, impunidad es una herida. Su vida perdida, perdida la vida. Un golpe de bala, la cosa prendida, prendida, prendida. Criminal intención, eliminación, impunidad y dolor. La noche se lo tragó. Criminal intención, eliminación, impunidad y dolor. La noche se lo tragó.

con los dirigentes de las maras. Y el gobierno peruano le negó el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Ollanta Humala basó esta negativa en las recomendaciones de la comisión que investiga este tipo de pedidos, que no encontró suficientes razones médicas. Fujimori fue operado en diciembre del año pasado del cáncer de lengua que sufre y estaría en grave estado de salud según sus familiares. Sin embargo, los médicos que lo revisaron y que analizaron todo el material que existe sobre su enfermedad dijeron que no dijeron lo mismo, digamos, que su familia. Además, Fujimori está condenado por delitos de lesa humanidad. Esto limita bastante la posibilidad de que el presidente Ollanta Humala hubiera podido indultarlo. Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua recibieron en el día de hoy finalmente el proyecto de ley para autorizar la construcción de un canal de navegación que conecte el Océano Atlántico con el Pacífico por parte de una empresa china. El famoso canal de Nicaragua, que competirá con el canal de Panamá, sería otorgado en exclusividad a la empresa china HK Nicaragua por 50 años, prorrogable a otros 50 años. La construcción de este canal, que sería de calado profundo, más otros servicios como una línea de ferrocarril, un oleoducto, tardaría 10 años y costaría unos 40.000 millones de dólares. Y avanza en Brasil un proyecto que afecta a los derechos de las mujeres. Se trata del Estatuto do Nascituro, cuya traducción sería algo así como el Estatuto del No Nacido, que fue presentado en el Congreso por Eduardo Cunha. Señor Eduardo Cunha es pastor evangélico, es diputado y jefe de bancada del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, aliado del actual gobierno de Dilma Rousseff. Este polémico proyecto sostiene que la vida comienza en el momento mismo de la concepción. Esto incluye a seres humanos concebidos in vitro y a través de clonación, entre otras cosas. Este estatuto también prevé que en los casos de abortos permitidos por el Código Civil brasileño, como cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando fue violada, cuando el feto sufre de anencefalía, el Estado ofrezca asistencia a la mujer que decida seguir adelante con su embarazo, y esto incluye una pensión igual al salario mínimo durante 18 meses. Además, y escuchen bien esto, en el caso de las violaciones, si se descubre el autor, este estaría obligado a pagar una pensión para la víctima, es la gran crítica de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, porque obligaría a continuar la relación entre la mujer víctima de la violación y el violador. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. Continuamos en Latinoamericano, 20:37 horas. Ya lo habían anunciado al comienzo del programa de hoy Martín y Leonardo, acerca de, bueno, de que justamente hoy es el Día del Periodista y precisamente por esto es que vamos a conversar un poquitito en la sección de Cultura de esta noche de lo que tiene que ver con la vida de Jorge Ricardo Massetti, este periodista profundamente comprometido con la Revolución Cubana, quien en algún momento se acercó hasta Cuba para entrevistar nada más ni nada menos que a Fidel Castro y al Che Guevara. Tengo en mis manos un libro escrito por él, llamado Los que luchan y los que lloran. Y bueno, nos pareció interesante comenzar por acá, porque justamente Massetti dedica este libro a los que luchan, ¿sí? Y me pareció interesante rescatar lo que cito textual, que es que sobre la veracidad de lo que narro, dice Massetti, acerca de los revolucionarios cubanos, pongo por testigos a los revolucionarios cubanos. Sobre la veracidad de lo que narro acerca del gobierno de Fulgencio Batista, pongo por testigo a Fulgencio Batista. Esto fue escrito en Adrogué en septiembre de 1958. Este libro tiene un prólogo de Rodolfo Walsh, totalmente imperdible y emocionante. Y justamente en relación a Jorge Ricardo Massetti, estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Gómez. Él es integrante de un grupo de cine, de documentalistas independientes, que están proyectando justamente, están armando un documental acerca de la vida de Jorge Massetti. Ezequiel, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo te va? Bien, antes que nada, feliz día, compañeros, para ustedes. Muchas gracias. La labor que hacen tan importante ahí desde Moreno, que es tan necesaria la comunicación alternativa. Así es. Bueno, justamente, ¿no? Queríamos comenzar con vos preguntándote acerca de lo que tiene que ver con este documental que ustedes vienen pensando y que vienen armando desde hace un tiempo. Sería algo así como decirte, bueno, ¿por qué Massetti? ¿Cómo fue que se inicia este proyecto? Mira, este proyecto se inició hace unos varios años. Y el por qué Massetti tiene que ver un poco, siempre es algo egoísta. Nosotros nos llamaba mucho la atención de Walsh cuando empezamos con esto en el 2007, cuando empezamos a investigar, ¿no? Y veíamos que siempre se hablaba de Walsh, Y justo en el 2007 se cumplían 30 años del asesinato de Rodolfo. Y empezamos a encontrar, justamente como decís vos, el prólogo de que le escribe a Rodolfo, que le escriban a los que luchan y los que lloran, y nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de hazañas que había hecho Massetti en su vida como militante político, que es muy breve, que es desde el año 58, que él adhiere a la causa cubana, hasta el año 64 en el que desaparece en Salta. Entonces, en esos 4 años él había pasado por un montón de lados. Y que si nos poníamos a compararlo, ¿no? En esa cuestión que a veces uno tiene medio infantil, ¿no? Decíamos, wow, este tipo hizo 10 veces más cosas que Walsh en ese periodo histórico, ¿no? Uh-huh. Y estuvo en contextos políticos más fuertes, vivió experiencias más grandes, tuvo una relación con Ernesto Che Guevara, estuvo una relación con Fidel, fue uno de los principales referentes de la prensa cubana en los primeros años de la Revolución. Estuvo en Argelia haciendo tareas para el Estado cubano cuando los argelinos todavía estaban luchando con guerra de guerrillas para librarse de los franceses, lugares donde prácticamente argentinos no han existido, ahí salvo Massetti. Eso, y después nosotros veíamos, ¿no? Dijimos, este tipo estuvo en la Sierra Maestra, vio cómo se hacía la guerra revolucionaria, ¿no? Esa guerra de guerrillas, y después lo quiso hacer en la Argentina y bueno, fue un fracaso. Pero decíamos esto, este tipo estuvo ahí y vio cómo se hacían las cosas, cómo pasaban. Muchos compañeros después, en los años 70, van a tratar de copiar un poco el foco cubano o de conocer esa experiencia política que es la cubana. Y tampoco, bueno, claramente no lo logran, la revolución en Argentina nunca triunfó, ¿no? Pero, tristemente, pero este tipo tenía, si podemos usarlo así, el capital político, porque tenía la experiencia de haberlo vivido todo. Entonces, dijimos, bueno, vamos no a por ello y vamos a elaborar esta figura. Y además que algo que tiene Massetti es que cuando ellos están en el monte salteño preparando la guerrilla, justo acá en la Argentina había un gobierno que no era constitucional, después cambia y asume Illia, las cosas salen mal, muere gente de hambre, hay una pena marcial por unos compañeros que quieren desertar y se les aplica un juicio revolucionario y hay un fusilamiento. O sea, está la violencia y la lucha armada que después en la Argentina va a ser fuerte en los 70, no tanto en los 60, y dijimos, bueno, vamos a contar esta historia y acá estamos. Buenísimo. Y bueno, vos recién mencionabas acerca de la guerrilla en Salta, ¿no? Que por ahí tiene que ver con la última parte de la vida de Massetti luego de recorrer todos estos lugares que vos mencionas. ¿Qué es lo que ustedes pudieron captar o qué es lo que están tratando de captar desde el documental acerca de su rol como periodista? Sobre justamente la conformación de Prensa Latina, que era una de las cosas que vos también comentabas recién. Sí, mira, nosotros cuando nos sentamos con toda la investigación hecha a ver qué tomábamos y qué era el foco en la peli, nosotros decidimos focalizar sobre el periodismo y la comunicación contrahegemónica. Si bien la guerrilla es importante en la vida de Massetti, principalmente porque es ahí donde él muere, veíamos que claramente no eran sus logros, y que donde había que reivindicarlo precisamente era en lo que era el periodismo, porque ejerció el periodismo 12 años de su vida. Vos me preguntaste recién por Prensa Latina, ¿no? Sí. Bueno, a ver, es muy difícil también nosotros, como estamos bloqueados hoy en día y lo que significan las agencias de noticias, que hoy con internet una agencia de noticias casi no tiene sentido. Pero hay que ponerse, para el que no sepa, Prensa Latina es la primera agencia de noticias internacional hecha en Latinoamérica con periodistas latinoamericanos. Esto que hoy en día no nos parece nada revolucionario, ni nada contrahegemónico quizás, en la época esa fue realmente un cambio de paradigma, porque las noticias que llegaban para América Latina de otros países americanos eran noticias que enviaban las agencias norteamericanas, UPAP especialmente, United Press International y Associated Press. ¿Ellos qué hacían? Tenían periodistas norteamericanos en los distintos países, por ejemplo en Paraguay. Y si nosotros los argentinos queríamos saber qué pasaba en Paraguay, teníamos que nos tenía que llegar el cable de un periodista norteamericano que trabajaba para la AP y tenía todo ese punto de vista americano, ¿no? Norteamericano. Totalmente. Con su punto de vista político, con su cultura. Pongo un ejemplo. De esa misma manera, el peronismo argentino en los años 40 y 50 era visto y nombrado directamente como una dictadura por los medios extranjeros. Entonces, si bien podía tener cierto ribete autoritario y todo, no era una dictadura, pero los medios internacionales lo tomaban como tal, de la misma manera que Stroessner, por ejemplo, que sí era un dictador, sí. No era considerado como tal. Entonces, bueno, en ese contexto, Prensa Latina cambia un poco la hegemonía. A ver, trata de cambiar ese paradigma informativo. Lamentablemente, en el año 60-61, la Revolución Cubana comienza a ser cada vez más aislada. Los países latinoamericanos presionados por Estados Unidos empiezan a romper relaciones con Cuba y también con Prensa Latina. Entonces, esa información que comienza a circular en los años 59-60-61... ya en el año 62 prácticamente queda muy marginada. Hablabas recién acerca de la Revolución Cubana, y bueno, y una de las anécdotas justamente de Massetti es que luego de haber sido reproducida su voz por las radios del Caribe, de reproducir todavía y de retransmitir este reportaje que él hace en las sierras a Fidel Castro y al Che Guevara, resulta ser que en Buenos Aires nadie está enterado de esto que ocurre. Y ahí sucede esta gran cuestión, que es que Massetti vuelve a la sierra para grabar por segunda vez su reportaje. Respecto a esto, ¿ustedes han tenido posibilidades de conectarse y de recabar información que tenga que ver con gente en Cuba que pueda aportar su experiencia acerca de estas vivencias? Sí, mira, nosotros estuvimos en Cuba en diciembre del año pasado. Ahí hicimos más o menos unas 9 entrevistas. La verdad, haber viajado a Cuba fue una cosa maravillosa, y encontrarnos con toda esa gente que hace 50 años que pelea, y detalles del periodismo también. Y ellos te lo cuentan. Nosotros encontramos a un señor, un abuelo, uno lo ve, es terrible, ¿no? Antonio Gibre Artigas. Él era abogado y parte de su tarea como abogado en la militancia revolucionaria era estar en la Sierra Maestra y asesorar legalmente a los campesinos. Y esta fue la persona que estuvo con Jorge en la sierra en el primer viaje, que fue el que lo acompañó subiendo la montaña y todo. Y para eso, para los cubanos, el mismo libro lo relata, fue cómico volver a verlo a Massetti, porque jamás pensaban que iba a volver a subir, es más, pensaban que quizás hasta podía haber muerto, porque hay que recordar algo. Cuando Massetti sube en abril del 58, el gobierno Fidel había declarado una huelga revolucionaria que fracasa. Entonces, cuando Massetti baja en todo ese interregno, la situación se pone mucho más caldeada y la represión aumenta. Y es más, matan en ese momento a un periodista cubano que se llama Carlos Bastidas, ecuatoriano, que había estado con Mazzetti en la Sierra Maestra. Ese ecuatoriano baja a La Habana para ya volverse a su país y lo matan. Los servicios de inteligencia le dicen, vos ecuatoriano, se da vuelta y lo matan. Entonces, la verdad que Mazzetti vuelva a la Sierra nadie lo podía creer. Bueno, eso muchos dicen que es uno de los puntos favorables con los que se ganó la confianza de tanto el Che como Fidel, para después crear Prensa Latina, darle esa tarea en junio del año 59. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Gómez Jungmann. Él es integrante de un grupo de documentalistas independientes y, bueno, están planteando justamente rememorar, podríamos decir, o conocer un poquitito, hacernos llegar la historia de Jorge Ricardo Mazzetti. Ezequiel, ¿cuánto hace que empezaron a trabajar en este documental? Mira, la primera información que tuvimos fue en el 2007. Ahí empezamos lentamente a investigar un poco. A principio del 2010 conseguimos una beca de televisación del Instituto de Cine. Eso fue a principios del 2010. Y estos últimos dos, el 2010, entre los trámites, burocracia, ¿no? Y todo, más que nada en el 2011 arrancamos fuerte a trabajar en lo que es investigación, Arena Argentina, y preparando algunas cosas para Cuba. Después el viaje a Cuba se postergó un poco, pero bueno, se realizó. Y fue más que nada eso, conseguimos material, y esto la verdad, como estamos muy contentos, inédito de Mazzetti, videos muy breves, pero videos de él, tanto acá en Argentina como en Cuba. Encontramos gran cantidad de fotos, y cuando se las mostramos a su hija, a Graciela, tampoco las había visto nunca. Entonces, bueno, nada, contentos por haber ido mechando el material, ¿no? Y bueno, ¿hay fecha de estreno? Digo, como para ir cerrando así con esto. ¿Hay alguna aproximación que se pueda hacer al respecto? Sí. Nosotros estamos pensando, la peli está prácticamente por salir. O sea, estamos en la postproducción de sonido y postproducción de imagen. La idea sería estrenarla en abril del año que viene. Uh-huh. Quizás empezar un poco en el verano, puesto que en abril del año que viene se cumplen los 50 años de la muerte de Mazzetti. Sí. Entonces queremos aprovechar esa coyuntura para divulgarlo un poco más y poder aprovechar la fecha. Algo de la peli que les quiero contar, que es algo que se va a ver, es que en la peli hay una reconstrucción de la figura de él, ¿no? Uh-huh. Se trata de indagar en quién es y justamente esa reconstrucción. Como lo primero la hacemos nosotros, esa reconstrucción desde los años 2000, desde ahora, la hacemos también a través de su hija, Graciela, que prácticamente cuando Jorge muere ella tenía 10 años, y a la vez por Rodolfo Walsh, que hicimos grabar sus textos, el prólogo y otras notas más que escribió sobre Mazzetti, porque veíamos eso también, cómo a Walsh, que había estado en Cuba, que había conocido a Mazzetti, que había conocido al Che, cómo él le va pegando y lo modifican la muerte primero de su compañero Mazzetti, después la muerte del Che, a quien también conocían. Y hay un texto de Walsh que se llama Guevara, que dice, da vergüenza estar escribiendo acá cuando el Che murió con tan pocos al lado. Uh-huh. Entonces nos gusta indagar también en ese Walsh de los 60, que la verdad lamentablemente está muy olvidado, porque hoy en día para todos nosotros Walsh es esa persona independiente y valerosa que escribió la carta a la Junta. Sí. En el año 77, y que por eso muere, cuando en realidad Rodolfo Walsh fue un militante revolucionario que estaba en una organización política armada, y que para llegar a eso tuvo que pasar muchos años de participación política en otros lugares, de debates internos. Entonces, bueno, nosotros queremos contar eso, reconstrucción de un hombre, Walsh para informar adicional, y Mazzetti principalmente. ¿Qué es esto? Como cualquiera de nosotros que nos llega, eso es lo lindo, cualquiera de nosotros que nos llega un día una noticia. En el caso de Walsh hay un fusilado que vive, en el caso de Mazzetti hay unos barbudos que no sabemos si son burgueses, como la revolución fusiladora, porque hay que pensar que la información que llegaba de Cuba en el año 58 a la Argentina mostraba a Fidel Castro más o menos como un aramburu, más joven y con barba. pero era un joven burgués de familia adinerada que luchaba contra un dictador. Y esos medios como La Nación y la prensa principalmente, medios liberales, reproducían estos epítetos a favor de Fidel Castro. Y acá muchos periodistas decían, pero estos muchachos que son realmente revolucionarios, son como Aramburu, ¿qué buscan? Entonces, nada, ese detalle lo llevamos a tirar ahí. Y después una guerra, cuando uno está en una guerra o en esas situaciones de violencia, creo que a todos nos cambia la vida. Así que bueno, eso es lo que nosotros buscamos. Buenísimo. Bueno, Ezequiel, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y esperamos que cuando se acerque la fecha de estreno puedan contarnos, bueno, en dónde, cuándo, para poder estar ahí y disfrutar con ustedes de esto que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Te digo que para vos y para todos los que quieran buscar la peli en Facebook, si nos quieren agregar, nuestro nombre es Grupo de Cine, así a seca, sencillito, o si quieren ponerle me gusta a la película, que se llama Arriba los que luchan, la vida de Jorge Macetti. Y bueno, y la difusión ya nos vamos a encontrar en el ruedo, porque la idea es que esto sea de boca en boca, de cine debate, porque sabemos que las grandes salas o los canales de televisión lamentablemente están vedados para los que hacen algún material alternativo o con un condimento político, con un contenido político distinto al hegemónico. Perfecto. Bueno, Ezequiel, te mandamos un gran abrazo desde acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, nuevamente feliz día. Gracias. Y así pasaba. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Veintidós segundos, y mientras Argentina y Colombia empatan 0-0 en este segundo tiempo, nosotros empezamos a despedirnos de este latido americano. Estoy acá acompañada de Guillermo Schneider. 90 minutos de partido y no pasa nada acá. No, no pasa nada. ¿Sabés lo que fue, no? Empezar el programa, bueno, no, cosas que no vamos a contar porque los oyentes, quienes están todos y todas del otro lado, no tienen por qué saber tanto. Hicimos este programa Leonardo Smerling y Martín Raffo en la conducción. Cecilia D'Amico en la columna de cultura y en la operación. Muchas gracias. Y quien les acaba de hablar, el señor Guillermo Schneider en la columna de historia. Daniela Devoto, además, en la producción, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo viernes a partir de las 19 horas con toda la información de América Latina. La música también nos pueden escuchar el domingo. ¿Es así esto? ¿No nos pueden escuchar el domingo? Ah, bueno, esta es una información que a mí me quedó de otras épocas. Esta vez nos vamos a despedir con un trío de mujeres que cantan muy, muy bonito. Esta vez son las Fulanas Trío con una canción de Chico César llamada A Primera Vista. Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fue. Thank you.